borrar de mi memoria no he podido. Aunque trato de olvidarte, no puedo. Desde que tú no estás, mi vida no ha sido igual. Porque nadie, solo tú, sin condición, me amas. He prometido amarte con pasión. Trato de olvidarte, no puedo.